20 minutos con 15 grados 9 de temperatura en Buenos Aires. Bienvenidos a los que se incorporan a la audiencia a esta hora. Está en línea Oscar Parrilli, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Hoy se conoció la noticia, fue procesado por el juez Ariel Lijo en el caso del encubrimiento a Pérez Corradi. Obviamente, Parrilli ha hecho declaraciones ya sobre este tema, diciendo que en realidad el procesamiento lo que viene es a justificar las escuchas sobre espionaje político. Oscar, ¿cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero desde El Plata lo saluda. Buen día, Roberto, y buenos días a toda su audiencia. Si usted me permite, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con los trabajadores de Radio del Plata por la situación anormal que están sufriendo, que están de alguna manera llevando adelante las medidas de fuerza en reclamo de sus derechos laborales. Y además quiero rescatar la actitud que ustedes tienen de mantener abierta una medio de información, una radio como esta, y no tomar medidas que impliquen que la voz se calle, ¿no? Así que desde ya toda mi solidaridad y mi apoyo a absolutamente a todos los reclamos. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias. A ver, el tema del procesamiento del juez Lijo, ¿cuál es la lectura que hace de esta decisión? Mire, en primer lugar, se da una paradoja, ¿no? Estamos realmente en el mundo al revés. Yo estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le ha dictado la falta de mérito. Es decir, que yo supuestamente me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente, porque por el triple crimen, que es por lo que a mí me imputan, de que yo lo demoré una información con respecto a él y por esa demora me procesan, a este señor Pérez Corradi, la jueza Servini de Cubría le ha dictado la falta de mérito. Uh-huh. Este procesamiento de Lijo, primero, la verdad que ayer cuando lo vio mi abogado, tendrá alguna parte sustancial, algo importante, alguna cosa de la cual preocuparme. Pero realmente cuando la energía lo lee absolutamente de toda razonabilidad y toda lógica jurídica, primero tiene por único objetivo justificarse él y justificar ante la opinión pública esta ilegítima intervención telefónica que nos realizó el año pasado, que claramente hoy demuestra que era parte de un plan de espionaje político llevado adelante sobre la presidenta Cristina Kirchner, y en el caso también sobre mí, con el fin de conocer las actividades que ella llevó adelante. Fíjese que a mí me interviene en el teléfono, dicho sea de paso, le voy a contar cómo fue la intervención, ¿no? Porque el expediente duerme desde marzo a junio, sí. Dos meses que no se mueve, no hay absolutamente nada. De golpe, informe el 22 de junio, y un día después el juez decide intervenir mi teléfono, y lo hace con intervención telefónica directa. Esto significa de que hay una persona que está escuchando en el momento que la conversación se está llevando adelante. En general, todas las intervenciones telefónicas que hay por orden judicial, que son aproximadamente entre 3.000 más o menos diarias, realizan con una grabación que se hace en CD, y después ese CD se envía al funcionario que pidió, al juez o al fiscal que pidió la intervención telefónica, para que la desgrabe. En mi caso, no. Es una intervención telefónica directa. Pero además, le dieron la intervención telefónica directa a la gente de la ASI, de la ECIDE. Es decir, para que el oficial o quien pusieron a escucharme, a comunicar arriba y de ahí directamente a Macri, una relación directa. Nosotros habíamos eliminado que los servicios de inteligencia hicieran escuchas telefónicas, porque se dedican con estas escuchas telefónicas a hacer barbaridades, a presionar, a decir, bueno, y ahora lo que ocurrió, ¿no?, que trascendió la opinión pública. Entonces, claramente, he demostrado que la intención que ellos tenían era estar al tanto de qué es lo que pasaba en la relación o qué podían descubrir de las actividades o del pensamiento de la expresidenta Cristina Kirchner. Así que ese fue el 24 de junio y el 21 de septiembre. Primero, por 30 días, después la prorrogan de manera inusitada. Define, hola, ¿me escuchas? Sí, Oscar, estamos escuchando. Define la intervención sobre cuatro teléfonos. A los dos días, a dos teléfonos que eran personal de la ASI, que estaba, le levantan intervención. En el mío siguen. Inusitadamente la prorrogan, sin ningún sentido. Fíjese otra cosa, se llaman a mí en noviembre indagatoria, el 1 de noviembre. Sí. A mí me dan a conocer las intervenciones telefónicas en octubre, unos días antes de la indagatoria. Cuando me hacen la indagatoria, no hay una sola pregunta que tenga que ver con los resultados de esas instalaciones telefónicas. Es eso. Sí, de hecho. Todo noviembre y todo diciembre sin hacer nada. Cuando las intervenciones telefónicas trascienden la opinión pública y son difundidas, cometiendo un delito, entonces ahora se apura a evitarme el procesamiento. Sí, ahí déjeme, Oscar, déjeme que le aclare a los oyentes, digamos, de lo que yo pude leer del procesamiento del hijo. Las escuchas no constituyen, digamos, prueba. El procesamiento en realidad No, pero ¿sabe lo que cita? Él cita, claro, en el fallo tiene que citar alguna escucha, porque si no, lo van a decir todo, ¿para qué hiciste las escuchas? ¿Sabe las escuchas telefónicas mías que cita? Son reportajes periodísticos, con los medios de prensa. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, es una cosa, necesitaba intervenir en el teléfono para escuchar a mí un reportaje por los medios. La verdad, ahora se imagina que yo en un reportaje telefónico voy a decir algo en contra mía, en la radio. Aparte, entonces, algo que es bueno también aclarar, cuando a usted le hacen las escuchas, Oscar, ya no era funcionario, usted ya era dirigente político. Yo no era funcionario, exactamente. No era funcionario, había pasado casi un año de esta supuesta omisión que yo, la cual yo habría incurrido. Yo al juez lo recusé el viernes, todavía no me notificó el rechazo de la recusación. Le pedí prueba, no sé si me las proveyó, si las hizo o no las hizo. En el fallo no analiza ninguno de los argumentos de los cuales yo le di y los cuales yo expliqué por qué no había elevado ese informe. Y además, lo más grave es lo que dice de que yo tenía el domicilio, el supuesto domicilio de Pérez Corradi, los fiscales, los jueces, gendarmería, lo tenían desde agosto. Claro. Desde agosto del año 2015, no me pueden imputar a mí. Además, a mí me imputa una demora, porque yo, supuestamente, demoré 16 días. Pero demoró 22. Las nuevas autoridades demoraron como 15 días en elevar el informe. El informe ese después se elevó en enero y en junio lo detienen. En el medio de todo esto, hay un informe del AFI que se ve, que lo hizo un funcionario viendo las cosas, dice que están trabajando lo que yo había dejado. Estaban trabajando para seguir adelante, porque obviamente había que confirmar o corroborar si la información que a mí, los agentes de inteligencia que yo designé para llevar adelante, a ver si podíamos corroborar o certificar la existencia de ese domicilio, estaban, decía que estaban trabajando. Es decir, una serie de, ¿cómo se llama?, normalidades, irregularidades que no tienen ningún sentido. Es un fallo absolutamente, y tiene solamente dos objetivos: uno, justificar el espionaje político que por orden de Macri y de Garabano y con la ayuda de Estiuso seguramente nos hicieron a nosotros, y están haciendo a gran parte de la dirigencia política, sindical, gremial, empresarial, periodística de la Argentina; y lo segundo, la denuncia penal que tendría que haber hecho el 22 y 23 de enero cuando la escucha salió a los medios de comunicación. Ese sí es un delito. Y yo le pedí a él que denunciara, que yo lo iba a denunciar. Entonces yo me voy a presentar, obviamente. Ahora él me va a sortear para ver si hay o no, digamos, no, el delito está, para ver quiénes son los responsables. Y acá los responsables de haber violentado el derecho a la intimidad, la privacidad, la garantía constitucional de la de no violar la correspondencia privada, ese es un delito que se cometió porque trascendió a los medios de comunicación las conversaciones telefónicas privadas mías con la expresidenta. Y eso hay solamente cuatro responsables: el hijo, Marijuán, que lo tenía, o la Dirección de Observaciones Judiciales, en cuyo caso el responsable es Lorenzetti, porque de él depende, o Arribas y Magdalani, en cuyo caso también ahí están Macri. Y esos son, por orden de alguna de esas cuatro personas, o por la incompetencia, o por la complacencia, o por la falta de idoneidad de esos funcionarios, esas comunicaciones se dieron a la opinión pública. Entonces el hijo lo único que intenta hacer es eso, justificar de que me intervino en teléfono, que hizo espionaje político, y justificar de que no había hecho la denuncia hasta ahora por la violación de este delito que está absolutamente probado y configurado. Fíjese, esto sale el 23 de enero. Ayer, antes de ayer, volvieron a salir otras supuestamente conversaciones que ahora son locas, no existe, eso es absolutamente mentira. Yo la tengo, digamos, creo que están editando, que están cortando y pegando, con las escuchas telefónicas, si no se resguardan con métodos de seguridad, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, ahí lo que... Hoy la tecnología permite hacer cualquier cosa. Claro, pero lo que es muy evidente también, y esto es una apreciación personal, ayer cuando escuchaba a los trascendidos, o leía a los trascendidos, lo que se utilizan ahora son las escuchas para la interna del peronismo, ¿no? Porque de algún modo lo que se deja trascender es lo que dijo Cristina en relación a una reunión del PJ, o lo que dice sobre Pichetto, digo... Claro, exactamente. Bueno, pero eso es espionaje político. Eso es por orden de máquinas. Este es un espionaje político. Estamos en el medio de una, como yo dije ayer, una triple alianza, triple inflamia, el sector de los medios de comunicación, y lo digo con todas las letras, no son todos, obviamente, Clarín, La Nación, Infobae, sectores del Poder Judicial, los jueces y algunos jueces y fiscales de Comodoro Py, y los servicios de inteligencia, que están trabajando en esto. Hemos vuelto peor de lo que ocurrió durante muchos años, lamentablemente, en nuestra democracia argentina. Está alianza perversa para hacer, ¿para qué? Para llevar adelante un control social sobre dirigentes políticos, por eso no, para tenerlos controlados, tenerlos amedrentados, amenazados, para que simplemente no hablen, no digan, porque todos, hoy yo creo que todos estamos siendo escuchados, estamos en un fenomenal sistema armado de espionaje político en la Argentina, de intervención a nuestros teléfonos, a nuestros mails, a nuestros Facebook, absolutamente todo. Oscar, y esto con la responsabilidad de las actuales autoridades. ¿Tuvo oportunidad de conversar con Cristina Kirchner después de que se dieran a conocer estas escuchas ilegales? Sí, obviamente que conversé con ella desde ya. Bueno, la sorprende totalmente. Muchas de ellas se ríen, obviamente, por lo que significa, pero claramente hay una clara intención de eso. Fíjense, estas intervenciones telefónicas empiezan en junio del año pasado, de junio a septiembre, cuando ella viene acá a realizar una serie de actividades, reuniones con científicos, con estudiantes, va a la Villa de Retiro, va al conurbano, se reúne con empresarios, se reúne todo un acto con dirigentes políticos, y nos estaban monitoreando, nos estaban escuchando, estaban haciendo espionaje político. Es una vergüenza, y yo elijo. Él es el que determinó la intervención de mi teléfono. Yo lo hago responsable directamente a él, de que él no me cuidó. No es un juez que me dé a mí garantías de que esté respetando la Constitución y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Yo soy un simple ciudadano. No puede ser que él distribuyó las copias de los CD de manera irresponsable y de manera como si lo hubiera puesto en Mercado Libre. Es más, nosotros cuando, fíjese, durante todo el tiempo que nosotros estuvimos en Daji, no se filtró una sola comunicación telefónica interceptada, ni una sola, a ningún medio, ni indirecta ni indirectamente. Nosotros no realizamos ninguna intervención judicial pedida por nosotros, ninguna intervención judicial, porque no había motivo para hacer. Es más, cuando nosotros llegamos a la AFI, lo denuncié yo a Estiuso, porque durante 3 años he armado una causa judicial donde intervenía teléfonos que no tenían nada que ver, y con eso extorsionaba a la gente. Esa causa muere el sueño de los justos en Comodoro Py. Yo no sé si la tiene el hijo o quién la tiene. Se apresura tanto a procesarme a mí. ¿Por qué no buscan esa causa? Ahí hubo espionaje. Yo lo denuncié. Ahí intervenía con el supuesto de que estaban investigando una operación de inteligencia inglesa sobre las Malvinas. Ese era el título. Sí. Denunciaba teléfonos de empresarios, sindicalistas. De ellos mismos, se espiaban entre ellos. Ese mismo modus operandi en su momento del Fino Palacios y la asociación ilícita. Exactamente, lo mismo que utilizó, exactamente, que ahora va a ir a juicio. Y ¿sabe lo que hacen? Ni siquiera le piden, le dicen el nombre, mandan el número. Entonces se hace la intervención sin saber a quién se está grabando. Como después ellos son los que tienen las grabaciones, entonces después lo utilizan ellos como quieren. Él tendría que, además, el hijo tendría que haber destruido lo que no tenía importancia. Claro. Sí, la ley le dice que en 60 días ordena la intervención, y si no le sirve tiene que destruirla. No cuidó absolutamente, no cumplió su rol de juez de garantizar las garantías constitucionales. Ahora, mire, nosotros cuando estuvimos en la AFI hicimos con la procuradora, trabajamos en ese momento con Cristina Camaño, que estaba a cargo de la SOJ. Cada CD que se mandaba a un funcionario se mandaba con un código de seguridad. Esto significaba que ese CD tenía un ruido, y se le decía al funcionario: les hemos enviado este CD de esta grabación que tiene un código de seguridad. ¿Para qué? Porque si eso trascendía la opinión pública, ya se sabía quién lo había dado. Porque aún, si póngase, a lo mejor en algún caso era necesario mandar más de un funcionario. Entonces, si usted le mandó a dos y eso trascendió, pues no sabe quién lo dejó trascender. Claro. Entonces, uno tenía un código de seguridad y otro. Eso se eliminó. Ahora, ¿para eso quería la Corte o la Dirección de Seguridad Judicial? ¿Verdad? Hablamos de espionaje político, pero también se puede hablar de espionaje empresario, ¿no? Por esta causa que comentaba. De todo tipo, están haciendo espionaje de todo tipo, sindical, periodístico, de todo. A propósito de eso, Arribas, Magdalani están en eso, no tenga duda. A propósito de eso, Parrilli, ¿cómo interpreta usted estas escuchas que surgieron ayer de Angelici, que en principio se refiere no a lo político específicamente, sino al fútbol, pero de un personaje que abarca más de lo futbolístico, ¿no? Como Daniel Angelici. Bueno, no sé quién dio a conocer esas. ¿Cómo que trascienden esos? En TIC trascendió, se difundió a través de TIC Sport, que pertenece al grupo Clarion. Pero ¿quién hizo esa intervención telefónica? ¿Quién está haciendo espionaje? Claro, sí. ¿Que son privados? ¿Hay agencias privadas que hacen espionaje? Estamos en el peor de los mundos, ¿eh? Yo no soy quien para defender a Angelici, porque la verdad que no tengo nada que ver con él. Lamentablemente es el presidente del club de mis amores, pero no lo voté a él, no tengo absolutamente nada que ver, pero lo que estamos demostrando, estamos en el peor de los mundos. Uh-huh. ¿Quién lo hizo ese interés? Hola, sí, Oscar. Ahí estamos perdiendo la comunicación, ¿no? Parece que... Bueno, vamos a tratar de retomar. Estamos hablando con Oscar Parrilli, el ex titular de la AFI, ¿no? Que en su momento reemplazó a la CIDE. Hoy estapa, digamos, de Clarín el procesamiento. A Parrilli está dando las explicaciones del caso, ¿no? Que este procesamiento, dice él, en realidad es para justificar un periodo de escuchas que son claramente un caso de espionaje político. En el momento que Cristina Fernández de Kirchner, que es la otra persona que habla en esas escuchas, estaba desplegando una actividad política intensa en la capital federal. Digamos, se produjo esa ventana, allí le pinchan los teléfonos a Parrilli, allí también tiene información de primera mano sobre qué estaban hablando, dialogando la expresidenta con su principal colaborador. Digo, el hijo en este momento, en este procesamiento, no usó sustancialmente las escuchas. Digo, la verdad es que en realidad toma otras situaciones, otro caso que es el supuesto cajoneo de la búsqueda de Ibar Pérez Corradi, pero las escuchas en realidad tienen una cuestión aleatoria, porque básicamente lo que decían las escuchas, lo mismo eran escuchas que se hacían, por ejemplo, con intervención, con entrevistas en programas de radio o programas periodísticos, ¿no? Retomamos ahí con Oscar. Oscar, ¿nos está escuchando? Sí, ahora lo escucho nuevamente. Sí, usted me preguntaba por lo de Angelici. Yo le digo, mire, primero, no tengo nada que ver con Angelici, no lo conozco, solamente por televisión preside el club de mis amores, no lo voté, obviamente. Pero yo digo, primero, digo, a ver, ¿quién dio eso? ¿Quién ordenó, si hay un orden del juez, para interceptar los teléfonos? No hay inteligencia privada que está haciendo eso. O está privatizada la CIDE, también puede ser. Bueno, pero fíjese en el mundo en el cual estamos. Uh-huh. Estamos todos siendo investigados. Estamos en el peor de los mundos. La verdad que la inteligencia... yo creo que este es Macri, y ya se les desbocó absolutamente, ya le escuchan a sus amigos. Cualquier momento va a aparecer una intercepción telefónica, a lo mejor a una llamada telefónica de él, en esta situación en la cual estamos. Bueno, ¿qué están haciendo las agencias de inteligencia? En su momento escuchaban a Magdalani. Escuchaban la verdad a su cuñado, recuerdo, Oscar, que escuchaban a su cuñado. Claro, escuchaban al cuñado. Bueno, pero esto es gravísimo. No puede ser que un canal de televisión una vez saque una pinchadura telefónica sin decir dónde la sacó, qué es lo que hizo, cómo llegó, que TN tiene, Clarín tiene contratado servicio de inteligencia privado para hacer escucha telefónica, están haciendo ellos escuchas telefónicas ilegales, porque conociendo lo que es Clarín y conociendo lo que es ese grupo, bueno, son capaces de cualquier cosa, no sería raro que tengan contratada agencia de inteligencia privada para hacer escucha telefónica contra dirigentes políticos, sindical, empresarial, deportivo, donde dan de vuelta, para disciplinarlo. Estamos hoy, la Argentina está bajo un sistema de espionaje político. Tenemos una democracia absolutamente limitada y absolutamente en peligro. Y yo digo, yo creo que con esto, la prueba que me hicieron a mí, con lo que ahora le hacen a Angelici, bueno, estamos todos siendo escuchados. Estamos todos, absolutamente todos. Oscar, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo primero quiero saber que el juez, ¿qué hizo con mi recusación? Yo lo recusé. Todavía no tuve respuesta, supongo que la habrá rechazado, me lo debería haber notificado. Le pedí pruebas, no hace ni una sola mención a mi defensa, a las pruebas que yo pedí. Es un fallo, yo creo que al hijo lo apretaron, obviamente. Lo apretaron fuerte, no sé si Macri, Garabano o hasta el mismo Estuso, y le dijo, tenés que sacar un fallo procesándolo ya para justificar el desastre que hicieron. El desastre que hicieron, primero intervenir mi teléfono, y segundo, de dejar trascender y largar a la opinión pública. Esto merecería por lo menos la renuncia de los titulares de la AFI, del Ministro de Seguridad y de Justicia. Esto es gravísimo. El titular de la AFI tiene otros problemas, ¿no? Ayer se conoció... Y además tiene otros problemas, exactamente, le debería explicarlo. Ayer, ¿no?, se conoció que esa documentación que presentó, como que él había vendido unos bienes muebles para justificar esos $70,000 que le atribuyen que podría ser un soborno del caso Odebrecht, que en realidad esa certificación la obtiene cualquier cristiano que va y pide, que es una certificación de firma. No certifica el acto, sino que certifica la firma. Sí, de firma, eso obviamente. Lo hizo el periodista Gabriel Morini, ayer Iván Jadrowski lo hicieron en C5N, hicieron exactamente lo mismo y le certificaron la firma de algo que ellos no habían vendido. Así que imaginemos, ¿no?, el nivel de prueba que está presentando arriba, ¿no? No, pero bueno, esta es la nota de ley y el estado en el cual estamos. Estamos en una democracia en peligro. Creo que están apareciendo nuevamente los grupos de tarea como... Hola, ¿me escuchas? Sí, Oscar, estamos escuchando. No, como en algún momento, en la década del 70, estaban los grupos de tarea formados por los servicios de inteligencia, el ejército, la policía y medios de comunicación tendientes a perseguir y a denunciar y a identificar a militantes políticos, sindicales, sacerdotes, curas y demás, que terminó lo que fue esa terrible dictadura militar que tuvimos con desaparecidos, muertes, tortura. Hoy también estamos en manos de grupos de tarea. Obviamente que no tienen como objetivo eso, no están matando ni haciendo desaparecer personas, pero estos grupos de tareas tienen como objetivo enjuiciar y procesar a, primero, a la expresidenta y, segundo, a todos los dirigentes políticos que formaron parte del anterior gobierno o a aquellos dirigentes políticos que se le pueden oponer alguna medida. Uh-huh. Estos son los grupos de tarea que hoy están funcionando con este objetivo de llevar a la justicia, procesarlos y eventualmente después meterlos presos, como han dicho con Milagro Sala. Y este grupo de tarea está formado, le reitero, por sectores de los medios de comunicación, como es el caso de estos tres medios, sectores de Comodoro Py, jueces federales, fiscales y los servicios de inteligencia. Fíjate, yo estudié en la Facultad de Derecho, supongo que seguiré estudiando, que los jueces hablan por su sentencia. Sí. Acá tenemos jueces que los medios de comunicación anuncian lo que el juez va a hacer. Sí. Es decir, que el juez, antes de firmar el fallo, se lo da a los medios de comunicación. Y segundo, después salen a hacer reportajes periodísticos como si fueran estrellas de cine o dirigentes políticos. Uh-huh. Estamos en presencia de una verdadera justicia absolutamente corrompida, absolutamente desvirtuada, que el único objetivo que tiene es hacer política, desprestigiar a dirigentes los cuales ellos no coinciden o que no les no se subordinan a sus intereses. Uh-huh. Escuchar a los jueces, hablar por los medios de comunicación. Pues oye, la verdad que qué Argentina estamos, ¿no? Bueno, el otro día leíamos una nota de, creo, Julio Blanco en Clarín, que hablaban de un operativo judicial de demolición hacia la expresidenta. Hoy también escuchábamos declaraciones de Gerardo Morales pidiendo que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Bueno, hay una intencionalidad muy clara, ¿no?, en todo lo que es la... No, pero ahí hay una apriete total. Y bueno, ayer ese artículo, yo creo que no lo estoy analizando, porque me parece que el artículo ese de Julio Blanco, que ellos reconocen que es periodismo de guerra, a mí me hacía acordar a esos comunicados y ese análisis que hacían Clarín y algunos medios o el gobierno en esa época de la guerra de Malvinas, donde triunfalistas y que ganábamos y Vidal la demolimos y que... Pero está, al final de este artículo relata que supuestamente en la embajada de Estados Unidos, que habrían vivido el día 18 de enero con... Fíjese, ¿no?, en lugar simbólico, nada menos que la embajada de Estados Unidos. Sí. El fiscal Molde, el juez Bolsonaro y el juez Rico para coordinar las acciones con el fin de procesar a la expresidenta por el supuesto encubrimiento del atentado a la ATI. Uh-huh. Esto es gravísimo. No fue el periodista lo diga. Si esto existió, si es una mentira, bueno, una mentira periodística más, no le viene el caso. Ahora, si esto es verdad, si esta reunión existió, esto sí que es un delito muy grave. Uh-huh. Están llevando adelante una acción claramente política y claramente no con el objetivo de hacer justicia. Y fíjese, yo, si tengo el permiso de dos minutos nomás, sí, le voy a contar quiénes son el hijo y quién es Bonadío en relación a los casos lamentablemente de las investigaciones con el atentado a la ver. Al hijo tuvo a su causa a su cargo una causa de encubrimiento paralela a la causa de residual. Usted recuerda que estaba la causa principal de la investigación de los Ventralamia, que después se hizo la causa de encubrimiento, que hoy está en el Tribunal Oral, por toda la acción que habían llevado en ese momento con bueno, la mentira que le hicieron creer, ¿no? Contra el Tendín y con todo. Bueno, el hijo era el secretario privado de la jueza Rivara Mayo, que fue la que fue, lamentablemente vista fallecida, que fue la que realizó el operativo de ofrecerle a Tendín los 500.000 dólares para que declare en contra de Rivel y de la policía y de la conexión local, que eso hoy está absolutamente anulado todo eso. Bueno, el hijo estuvo a cargo de esa causa paralela y fue separado por la Cámara por la falta de inacción que tenía. Fue apartado por dos razones. Primero, porque dedicó la falta de mérito a los secretarios de Galeano, que fue el que llevó a cabo esa causa absolutamente trucha. Y segundo, porque el hijo no lo citó a Corach. Se negaba a citarlo a Corach a declarar. Bonadío fue separada de la causa de encubrimiento principal porque tuvo cinco años tuvo la causa sin hacer, fue separada por la Cámara, cinco años tuvo la causa sin hacer absolutamente nada. Cuando el tribunal le remite al Consejo de la Magistratura por la posible, para hacer un juicio político a Bonadío, por eso dice que entre las irregularidades de Bonadío es que nunca explicó su relación con Corach, que había sido el segundo de Corach, y por eso pisó la causa del movimiento durante cinco años. ¿Y sabe quién lo denunció a Bonadío por ese hecho? ¿Quién? Hagamos una adivinanza. ¿San Martín Belgrano o el fiscal lamentablemente fallecido Nisman? Nisman lo denunció a Bonadío. Hoy son los grandes defensores. Entonces, el hijo y Bonadío, responsables, dos de los responsables, de que lamentablemente hasta ahora no tengamos la verdad de lo que ocurrió en la causa AMIA, se reúnen con el fiscal Moldes, que tampoco había apelado un sobreseimiento, y que Nisman lo había denunciado a Moldes, porque dijo que no lo había dejado apelar Moldes cuando el hijo había dictado ese sobreseimiento. Resulta que estos tres, que son responsables en los expedientes judiciales revisándolo, hay que tomarse el trabajo de verlo, son tres funcionarios que están involucrados en el entorpecimiento de la investigación de la causa AMIA, en que no se avance. Van ahora a juzgarla a la expresidenta Kirchner por haber firmado el memorándum con Irán, que posibilitaba que se pudiera citar para que la causa avance, que fue una ley sancionada por el Congreso. La verdad que eso es el mundo al revés. El mundo al revés total. Oscar, ¿en qué Argentina estamos? Estos tres funcionarios se reúnen en la embajada de Estados Unidos para ponerse de acuerdo cómo van a hacer para imputar a la expresidenta Kirchner en una acción que ellos son los responsables. Clarísimo, esto, Oscar, clarísimo. Nosotros lo estamos estudiando porque creo que merece una investigación judicial. No puede quedar impune esta situación. Totalmente de acuerdo, Oscar. Le agradecemos mucho esta comunicación con Caballero de Día. No, por favor, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Oscar Parrilli, una larga charla con el ex titular de la AFI, lo que es la ex-CIDE. Estuvo escuchado, durante meses, y el producto de esas escuchas en realidad hoy se utiliza como parte de una campaña periodística de desacreditación total sobre su figura, sobre la de la ex-presidenta Cristina Kirchner. Y está explicando lo obvio, ¿no? Está explicando lo obvio, que esto es absolutamente ilegal, esto es espionaje político. ¿Por qué? Porque en el proceso que hoy está para de los diarios, el juez Lijo, la verdad es que usa de manera aleatoria esas escuchas, prácticamente no es lo central para justificar ese procesamiento, que es un procesamiento claramente, digamos, cuando uno lo analiza, y esto ya es terreno de opinión claramente, es un procesamiento de carácter ilegal, o por lo menos absurdo, ¿no?, disparatado en función de lo que se presume estaba investigando ese juez, a partir de una denuncia de Graciela Ocaña, ¿no?, que era que Ibar Pérez Corradi, este hombre que era el supuesto cerebro del triple crimen ocurrido de Lesterina, ocurrido ya hace unos años atrás, él había cajoneado la investigación. Bueno, nos dio ahí las explicaciones Oscar Parrilli sobre este tema, pero lo que denuncia es muy, muy grave, que es la vuelta y la colusión, si se quiere, de organismos de inteligencia, empresas periodísticas.